Y dice así: al cementerio subí, con sangre puse un letrero, y arriba puse Conchita, y abajo lo que te quiero, y lo sé de cañamazo y fuera.